Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Bienvenidos amigos de EWTN Radio Católica Mundial. Desde Roma, la ciudad eterna, el centro del mundo y el corazón de la cristiandad, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y en Lima, Perú, en los controles, Eduardo Verdejo Rojas, queremos darles una bienvenida muy cordial a esta nueva edición de su programa Criterios. No quería comenzar mis reflexiones o seguir adelante un poco con mis primeras reflexiones aquí en Roma sin compartir con ustedes lo que ha significado celebrar la fiesta del primero de mayo, el día de San José Obrero. Cuando el primero de mayo se convirtió internacionalmente en el día del trabajo, debido a una revolución que costó la vida a muchos trabajadores para conseguir uno de los derechos que hoy consideramos elementales, que son las 8 horas de trabajo, 5 días a la semana, cuando las jornadas eran descomunalmente extensas. Una época en que quienes manejaban el control de los medios industriales creían que era imposible económicamente mantener la economía con jornadas de trabajo que ellos consideraban muy cortas, y por eso las jornadas de trabajo se extendían de 14 a 18 horas, y en algunos casos, como en Inglaterra por ejemplo, era fácil que estas jornadas de trabajo incluyeran sábado con certeza y hasta el domingo. Eran pues términos realmente brutales. Con esa misma ocasión fue el Papa Pío XII quien estableció una segunda fiesta josefina en el calendario católico, la fiesta de San José Trabajador, es decir, en este ámbito específico, en esta área específica de nuestro querido y santo patrono de la Iglesia, San José como trabajador, ejemplo, modelo supremo de trabajador constante, silente, fiel, paternal, y así surgió esta fiesta. En la gran mayoría de países no es una fiesta de guardar. Sin embargo, personalmente, por cosas que he compartido mucho a través de este programa Criterios, San José ocupa un papel muy importante en mi vida, en mi conversión y en la propia fidelidad, en mi vocación y en mi servicio apostólico. Es al santo patrono a quien después, por supuesto, de la Suprema y Santísima Trinidad, indiscutible y única divinidad, y de la Santísima Virgen María, a quien mi madre me consagró cuando era un bebé, a nadie le debo tanto como al castísimo esposo de la Virgen María. Y por eso quise personalmente celebrar la fiesta de San José Obrero, considerando que estaba acá en Roma, asistiendo a una misa celebrada en la Basílica Vaticana, que curiosamente el día de San José Obrero la celebra como domingo. Es decir, todas las misas que están planificadas como si fuera domingo. Las misas se realizan prácticamente cada hora, en algunas hay una separación de una hora y media. No hay misas en los altares laterales y solamente se celebra las misas en los altares principales, como pueden ser el altar del trono, como se llama, que es el altar que está al fondo, pasando el baldaquino en la Basílica de San Pedro, en el fondo extremo. Algunas misas se celebran en la capilla del Santísimo Sacramento, es decir, hacia la mitad de la nave, en el lado derecho de la Basílica de San Pedro, en una zona extraordinariamente cuidada para que los turistas no perturben esa zona. Tiene un cuadrado de seguridad, unas pesadas cortinas, de tal manera que cuando se entra se puede realmente adorar al Señor, que está además en exposición permanente, como probablemente saben ustedes. Rara vez en una fiesta o en un domingo se celebra una misa en el altar de San José. El altar de San José se encuentra en la cruz, digamos así, que forma la Basílica de San Pedro, en el altar izquierdo. Y es uno de los altares más recientes en San Pedro. Y ciertamente, hay que decirlo, unos de los que probablemente tienen el menor valor artístico. Fue diseñado por un artista relativamente famoso en su época, estamos hablando en la década de los 60, este altar se modifica y se le dedica a San José en 1962. Y la razón por la que se le dedica a San José es porque el Papa Juan XXIII, que precisamente ya había convocado a un concilio ecuménico, decide consagrar el concilio a la protección de la Santísima Virgen María, por supuesto, y también a la protección y custodia de San José, porque recordemos que San José, desde el Papa León XIII, que fue ese extraordinario devoto a San José, y que de alguna manera, durante su pontificado, revolucionó la devoción josefina en el mundo católico, lo convirtió en patrono de la Iglesia Universal, y en consecuencia el Papa Juan XXIII en el 62 hizo construir este altar que tiene un mosaico. En este mosaico San José está en una suerte de colina, y en esta especie de colina aparece además con la vara de San José, que en algunos países llaman lirios, aunque propiamente no es una imagen de un lirio, esta vara, símbolo de su pureza, y el niño en sus brazos, ¿no? Y aparece detrás de él un ángel que porta un anuncio elogioso a San José, y en el lado izquierdo de la imagen aparece un ángel que le somete o le presenta a San José una pequeña barca, que simboliza la barca de la Iglesia, precisamente. Le está ofreciendo a San José, le está presentando a San José el cuidado de la barca de la Iglesia. En el lado derecho, en cambio, hay un niño, símbolo, digamos, de la inocencia, de la pureza, que le presenta a San José un ramo de olivo, y este ramo de olivo representa precisamente cómo el mundo entero encomienda a San José todo su deseo de obtener la paz en el mundo. Recordemos que en el 62, cuando el Papa Juan XXIII encomienda la obra este mosaico, el mundo todavía recordaba fresquísimamente la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial, y peor aún, se encontraba en medio de un mundo altamente polarizado entre la Unión Soviética y Occidente, que hacía temer efectivamente que se pudiera desatar una catástrofe como no se había imaginado nunca antes en la humanidad. Recuerden ustedes que la mayoría de nosotros, hermanas y hermanos, estamos acostumbrados a la existencia de armas atómicas en cualquier lado. Pero la primera vez que el mundo contempló el poder de las armas atómicas fue en 1945, cuando Estados Unidos bombardea Hiroshima y luego Nagasaki. Y en este bombardeo, el mundo contempla horrorizado el poder de una bomba que es capaz de matar de una sola vez a cientos de miles de personas y convertir un lugar geográfico en una catástrofe humana y ecológica. Y obviamente ese poder era constantemente expuesto y exhibido por el mundo que lo poseía, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en consecuencia, esta imagen refleja no solamente la circunstancia del momento, sino cómo el Papa Juan XXIII y sucesivamente los pontífices han confiado a San José también temas como son la paz en la familia, en la sociedad, en el país, en el mundo. Seguimos tras la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Esas, ante este altar, pues hermanas y hermanos, donde yo me acerqué el primero de mayo, el día de San José Obrero, y me puse de rodillas ante él para orar intensamente, participar en la Sagrada Eucaristía y encomendar las intenciones de cada uno de ustedes, no solamente de mis hermanos que trabajan conmigo, o mejor dicho, me permiten trabajar con ellos, como son Douglas Archer, Pedro Acevedo, Pepe Alonso, Enrique Duprat, Pablo Pilco, Eduardo Verdejo y todos los que me acompañan en ASI Prensa. Por otro lado, ya fuera de, digamos, del ámbito de EWTN, sino que he rezado por las intenciones de todos los que nos siguen a través de este programa, inmerecidamente. Algunos de ustedes los conozco, he tenido el gusto de conocerlos en distintas partes de América Latina, porque han tenido la gentileza de saludarme y de decirme que me escuchan en el programa, y yo siempre tengo para ustedes, como recordarán, la misma respuesta: si sirve para algo, se lo agradezco al Señor, y por favor ténganme presente en sus oraciones. Pero yo no puedo ser tan pedigüeño, pues, de estarle pidiendo las oraciones a ustedes, sabiendo además cuántos de ustedes rezan, sabiendo que algunas familias queridas me encomiendan a través de las oraciones de sus hijos, oraciones tan puras que se elevan al cielo y llegan directamente al oído y al corazón de Dios y de la Santísima Virgen María. Pero también he rezado por cada uno de ustedes, por aquellos a los que conozco y estimo, y por aquellos de ustedes que no conozco. Lo importante es que Dios sí los conoce, y en consecuencia, porque los conoce, sabe exactamente lo que ustedes necesitan. Yo no he necesitado pedir por cosas específicas por ustedes, por necesidades urgentes, por anhelos, por la salud, por la santidad, o en acto de acción de gracias. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por lo que han obtenido o por lo que tienen? Poco o mucho. Lo bueno es que Dios sí lo conoce y en consecuencia las oraciones no se desperdician, se van al cielo y Dios las escucha. Y San José, extraordinario intercesor y defensor de la Iglesia, también las escucha. Así que de eso realmente no preocuparse. Me resultó extremadamente edificante, hermanos, también asistir por devoción a un confesionario, a uno de los confesionarios que están allí en la nave izquierda de San José, en la Basílica de San Pedro. Una de las cosas maravillosas de la Basílica de San Pedro es que tiene numerosísimos confesionarios en varios idiomas, y en este caso, por una cuestión de devoción nada más, porque sabemos perfectamente que la confesión vale recibida por cualquier sacerdote, el más santo y el más indigno, el más alto en dignidad y el más humilde. Pero por una cuestión de devoción, simplemente porque quería estar bajo el manto de San José ese día, todo lo que pudiera, me fui a un confesionario que estaba allí en la nave de San José. Me confesó un franciscano, fraile menor, a quienes se les ha encomendado esa área de los confesionarios. Y fue una de las confesiones más hermosas que he tenido, por la enorme, enorme dulzura y bondad de este sacerdote, la dulce y tierna firmeza con que me pedía ser cada vez más fiel al Señor y ser un buen pastor. Imagínense, él sabía que estaba hablando con un laico. Yo le dije ciertamente que también era un laico consagrado, pero él sabía que estaba hablando con un laico y me dijo algo que quiero compartir con ustedes. En estos momentos difíciles para la Iglesia, donde muchos están confundidos, recuerda, hermano, que por tu ejemplo, y esto lo comparto con ustedes, porque creo que esto se aplica a todos nosotros, no solo a mí por ser consagrado, porque fundamentalmente soy laico, es recuerda que tú también tienes que ser buen pastor. ¿Y cómo eres buen pastor? Siendo un buen ejemplo de el amor de Jesucristo ante los demás. Y esto se aplica a cada uno de ustedes, buen pastor, buena pastora. A algunos les sonará extraño lo de buena pastora, pues yo sé que en muchos sitios no. En España o en Venezuela, por ejemplo, existe una devoción muy intensa a la Divina Pastora. En algunas partes de los Andes peruanos también existe una devoción a la advocación mariana de la Divina Pastora. ¿Y cómo no va a ser si es que ella es la madre de ni más ni menos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Quien le tocó guiar, apacentar, llevar, acompañar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en consecuencia, resulta realmente alentador escuchar de ese sacerdote que me pedía a mí al final de la confesión, y pedía al laico y a la laica de este mundo ser conscientes de esta misión que nosotros tenemos de ser buenos pastores. Qué hermoso, qué claro y qué cierto. Porque si hay un mundo que está confundido hoy en día, a nosotros, a quienes el Señor nos ha concedido la firmeza de la fe, no somos las ovejas que como vieron a Jesús, que las vio como ovejas sin pastor, recuerdan ustedes, en el Evangelio. No, nosotros somos pequeños pastores. No somos pastores en el sentido en lo que es el obispo, que es sucesor de los apóstoles, y en el sentido en lo que en que es un sacerdote que es capaz de proporcionar los sacramentos. Pero somos pequeños pastores, pastores que son capaces de guiar a algunas ovejas que estén perdidas. Y en algunos casos, por ejemplo, lo que sucede en los Andes peruanos, muchas veces las economías familiares obligan a que quienes se encarguen de las ovejas sean pequeños niñitos. Esos niños no saben mucho, pero saben suficientemente que ellos son los pastores y que las ovejas son las ovejas. Y a esas ovejas les basta saber que está allí el pastor. Y entonces el pastor, con su sola presencia, guía, conduce, con nuestra presencia, tú, yo, con nuestra fidelidad podemos ser esos pequeños pastores, pastores como los de Fátima, pequeños pastores, y en consecuencia poder ir, participar, avanzar y mostrar al mundo confundido cuál es la senda que hay que seguir para dejar de preocuparse y de angustiarse por cosas que no son relevantes en la vida, por cosas que son simplemente causa de mucha confusión, pero no para quien tiene fe. Seguimos tras el corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, hermanos, no quería dejar de compartir con ustedes esta experiencia tan hermosa. El sacerdote que me confesó, además, me dijo: mira, el cardenal Comastri, que es el arcipreste de la Basílica de San Pedro, es, digamos así, el jefe o el gran párroco, digamos así, de la Basílica de San Pedro, el cardenal Angelo Comastri, a quien no tengo el gusto de conocer, pero lo que he escuchado de él en general entre sacerdotes en Roma es que es un hombre de una vida santa. Y el cardenal Comastri, me dijo el sacerdote, ha querido darme esta imagen, ha querido producir esta imagen, que es una estampa con una foto de una belleza extraordinaria de el rostro de el Cristo de la Pietà, de Miguel Ángel, ¿no? Esta Pietà que está a la entrada, el lado derecho de la Basílica de San Pedro. Y que al mismo tiempo le dirige una oración hermosísima a este Jesús que ha sufrido, como dice la oración, cruelmente en la cruz, para decirnos que tu amor es verdadero, es sincero, es fiel y es irrevocable. Y que dice además también: nuestros ojos ven en tus manos clavadas, sin embargo, capaces de dar la verdadera libertad. Clavadas, es decir, aparentemente limitadas, pero capaces de dar la verdadera libertad. Y vemos en tus pies atados por los clavos, y sin embargo, capaces de caminar y de hacer caminar. Seguimos tras el corte final. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. católico y soltero, solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Así ha concluido pues este día hermoso, hermanas y hermanos de San José Obrero, patrono elegido, donde he podido presentar estas intenciones suyas y mías, pero al mismo tiempo donde he podido recibir como regalo este aliento, aliento que creo que se extiende a todos nosotros, de poder ser verdaderos buenos pastores, para que cada día los frutos de nuestro ser cristiano no solamente nos acerquen cada vez más a la felicidad y perfección que solo Jesucristo puede dar, sino que también nos acerque a convertirnos en pequeños faros, pequeños pero intensos, que alumbren y guíen a tanta gente que se encuentra como oveja sin pastor. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.